Hola a todos los amantes de los rompecabezas. Bla bla bla bla bla, hablar sin saber, bla bla bla bla bla, hablar sin saber, bla bla bla bla bla, hablar sin saber, bla bla bla bla bla, hablar sin saber, bla bla bla bla bla, hablar bla bla bla bla bla bla, hablar sin saber, bla bla bla bla bla, hablar sin saber, bla bla bla bla bla. Hablar sin saber, bla bla bla bla bla. Hablar sin saber, bla bla bla bla bla. Hablar sin saber, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Hablar sin saber. Armar un rompecabezas es un pasatiempo excelente. Lo primero que hay que hacer es clasificar las piezas. Que vayan viendo sus montoncitos de separación de piezas, o por los colores, o por las texturas, o por las formas. Este paso, la verdad es que es el que menos me gusta de los rompecabezas porque es un poco tedioso. De que te falta una pieza, mínimo. Mínimo. Mínimo. Porque mínimo. A mí me han llegado a faltar en un puzzle de 1954. O sea, se quedaba el puzzle medio raro. De mayor o menor tamaño, cualquier puzzle es un caos que va adquiriendo una forma ordenada. Que va quedando encajonado entre sus bordes, va adquiriendo forma y color a medida que se avanza entre piezas con colores, con formas, con líneas, con texturas. Piezas que solo encajan en esa parte del puzzle. Piezas únicas que componen un todo cuando se colocan en su lugar adecuado. ¿Qué gusto da colocar la última pieza de un puzzle? ¿Y qué vacío deja el puzzle cuando está completo? Un sinsabor, una sensación de que ese frenesí se ha terminado de un solo golpe, colocando la última pieza que nos da una plena satisfacción que al momento adquiere un sabor amargo. ¿Y ahora qué? Ahora, un nuevo capítulo de la tercera temporada de Hablar sin saber. Hoy, las piezas de un puzzle. Un total partido en piezas, que es un puzzle, ¿no? Sí, sí. Total partido en piezas. Eso es un puzzle. Hablar sin saber. Debes elegir un lugar plano y cómodo, de preferencia una mesa de madera o de vidrio. Y debe estar en un lugar poco concurrido para evitar que se extravíen las piezas. Pues te trae una guía, ¿no? Ah, sí, no sé. La caja, foto, la caja de fuera, claro, es una guía, ¿no? Claro. Tú, a ver, eso es por, una, por Deus. Foto. Es una foto, no, ¿cómo? Es una guía. Bueno, es una foto guía. Es una foto guía, ¿no? Siempre puedes utilizar la foto del rompecabezas como guía. Esta puede darte indicio del lugar donde pueda pertenecer la pieza. Las más claras y evidentes son las piezas del borde. En mi opinión, yo no empezaría jamás por los bordes de este puzzle. Empezaría de dentro para afuera. Que estoy haciendo un poco de... Estoy buscando las piezas del borde para clasificar. Muy poco recomendable empezar el puzzle por el borde, porque es prácticamente todo igual. La parte más sencilla del puzzle está en el centro. Esto es un caso donde, desde luego, empezar el puzzle por el borde es una mala opción. Entonces, por ejemplo, todas las piezas azules se ha aprovechado y las he puesto aquí. ¿Dónde va lo azul? En el Danubio. Claro. Ahora ya van con aplicación. Pones el móvil con una cámara y una voz que te dice ¡Mec! ¡Oh, my God! Mal, por ahí no. Te lo vas resolviendo. Derecha, gire, derecha. Si pides ayuda, sí. Y a lo mejor, como nunca habéis hecho ninguno, tenéis dudas. Es que ahora los puzzles lo hacen con letras por detrás. Oh. A, B, C, D. Entonces tú puedes agrupar esas piezas. Se rompe la mano. Esos son puzzles con trampa. Y eso no es así. Yo opino simplemente que el puzzle hay que hacerlo de menor a mayor dificultad. Y si los bordes son los más fáciles, pues lo haces lo primero. Pero no empezaría por ahí. Empezaría por el montoncito de piezas menor. No sé si en algún rompecabezas tengo un montoncito así chiquitito. Comienzo con ese montoncito, después con el siguiente, después con el siguiente, hasta que hagamos el más grande. Es decir, ir armando estos montoncitos separados de piezas de tamaño, de menos a más. Lo mejor es tener una buena clasificación en la de colores. y luego vais avanzando. Algo que puedes siempre utilizar a tu favor es buscar los detalles en las piezas. Trazos donde había como que ciertas figuras o patrones de textura, los separé por otro lado. Trate de usar pequeñas líneas, grietas, sombras, texturas, el color. Si vemos una imagen decimos, ah mira, ahí está el cielo, es azul. Ah mira, esta parte es verde. Ah mira, este es café, etc. Si es una escala de grises, vemos tonos más oscuros y más claros. Vamos a voltear todas las negras. Mira, aquí hay como que una textura diferente. Vamos a subclasificar este negro, este otro negro, este otro negro. Y así es como se arma de mejor manera. Hacer una subclasificación de las clasificaciones previas. Aunque parezca trabalenguas, funciona. Hablar sin saber. En hablar sin saber, un puzzle circular. Andaba investigando un asunto en los bajos fondos de la ciudad. Necesitaba conocer a una persona. Hablarle y decirle hola. ¿No le has visto la pistola? No te fíes. ¿Por qué la pistola? Porque tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque no se fía. ¿Por qué no se fía? Porque no se entera. ¿Por qué no se entera? Porque no le hablan. ¿Por qué no le hablan? Por llevar pistola. Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Para qué la pistola? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Para qué la pistola? Cuando ya llegan a un momento donde el rompecabezas está muy avanzado o llegan al montoncito último de muchas piezas, empieza el caos. Porque sentimos que son muchas piezas o de la misma tonalidad, de la misma textura, de la misma forma y no sabemos ni cómo comenzar. Si todas las piezas ya te parecen iguales por su forma y color, puedes ir probándolas todas en cada una de las posiciones. Si una zona no te sale porque te quedas encallado, déjala y vete a otra cosa. Simplemente dejar el rompecabezas. Pues yo tengo un puzzle de Batman de 1000 piezas y lo he comprado de segunda mano. ¿Sabes lo que he hecho? Ponerme a contarla. Cuando llevaba 200, lo he dejado. 200, dice, ¿qué estoy haciendo? Puzzles imposibles. Un puzzle en blanco es un puzzle dos veces imposible porque es reversible. Si le das la vuelta, es otro puzzle imposible. Blanco, puro blanco. Puzzles imposibles. La relación con mis suegros. Estas navidades, no veas. Bueno, mejor me callo. No sea que mi suegra escuche la radio y... Puzzles imposibles. Un puzzle lleno de cebras. Una estampida de cebras. Es un puzzle imposible. Puzzle imposible. Te imprimen puzzles que tú les mandas la foto. Y le mandó una foto de mierda con una calidad nefasta. Y se le mandaron el puzzle imposible de hacer. ¿Por qué? Porque estaba todo pixelado en blanco y negro y eso era imposible. Cuando las piezas no encajan, ¿qué hacéis? Yo la esfuerzo. Yo la fuerzo. De un modo aleatorio le han dado forma, pues porque no vamos a ser partícipes, ¿no? De ese... Es un compromiso al final es con el puzzlero. ¿Alguna vez le has cortado un rabillo a una pieza de un puzzle? ¿Alguna vez he convertido una piececita en esquinilla? Estas piezas tienen la parte recta. El borde del puzzle. ¡Ya me estás cogiendo la piececita de la hueva! Lo acabé por rabia, pero no me gustaba el puzzle. Pero porque los puzzles son un compromiso al final, ¿no? Son esos regalitos que te hace la gente, que son más que nada como la putada, ¿no? El más grande del mundo tiene 54.000 piezas. La putada, ¿no? 8,64 por 2,04. Más grande que el Guernica. Pero ese ¿qué puzzle? El Guernica. ¿Y de qué? Pero el más grande. Ampliado. En este programa de Hablar Sin Saber te proponemos un puzzle circular. Faz más de un año que el gobierno aprobó una ley para nosotras, las Kellys, y nuestra situación no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado. He hablado con las compañeras para proponer propuestas y conseguir un cambio real. No te metas en cambio que está el jefe por ahí. ¿Por qué está de jefe? Porque va a caballo. ¿Y por qué va a caballo? Porque no se baja. ¿Por qué no se baja? Porque vale mucho. Coño. ¿Y cómo lo sabes? Porque está muy claro. ¿Por qué está tan claro? ¡Joder! ¡Porque es el jefe! Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué está de jefe? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué está de jefe? ¿Comenzarías un puzzle sabiendo que falta una pieza? Hombre, por supuesto. Un puzzle de 1500 piezas que sabes... Sabes que le falta una y tienes que averiguar cuál es. Lo mejor que te puede pasar. ¿Sería un reto? Sería un reto. Saber que tienes un... Intentar de hecho, te podría decir que todos los puzzles que he intentado hacer no he llegado a saber si les faltaba alguna pieza. Tampoco es lo mismo hacer un puzzle de 3.000 piezas que uno de 1.000 piezas. Pero bueno, la persona que se empiece con una de 3.000 piezas la felicito porque es un reto mucho más grande. Yo he estado 7 años para terminar un puzzle de 50 piezas. Toma ya. Qué barbaridad. A 7 piezas al año y qué uno 8. Es casi de los récords porque en las instrucciones ponía que de 0 a 99 años. Dale platillazo, dale platillazo. ¿Qué haces al acabar el puzzle? Hay puzzles que vienen con el liquidillo, con el pegamento, que se los pones encima y lo pones en la pared. Pero ¿eso es realmente el fin de un puzzle? La primera de ellas es que puedes regresarlo a su caja y volver a armarlo en otro momento. La segunda opción que te doy es que puedes armarlo en bloques y guardarlo en su caja original. O la tercera opción es que puedes poner la imagen hacia abajo y aplicar pegamento en la parte posterior. Esto hará que se adhieran las piezas y puedes utilizarlo en tu casa como cuadros. Aplica el pegamento uniformemente y deja secar. O un puzzle se acaba y se deshace. Según un estudio del Instituto de Estadística adjunto a la Universidad de Düsseldorf, el 89% de los puzzles que se adquieren son de un solo uso y pueden crear un grave problema de residuos. Düsseldorf es la capital del puzzle en Alemania. Todo el mundo disfruta de esta afición. Todo el mundo compra los mismos puzzles. Hay algunos de los que se han llegado a vender hasta 500.000 de copias. Al terminarlos, se suelen lanzar al retrete. Y tras tirar de la cadena, desaparecen. Directo al desagüe. El subsuelo de la ciudad de Düsseldorf está plagado de ratas y tortugas ninja. Un cariñoso apodo que se les ha otorgado a las tortugas esturión, oriundas de Düsseldorf, de gran tamaño y velocidad, para ser una tortuga. Demuestran mucha fiereza contra los roedores a los que mantienen a raya comiéndose sus crías. Las tortuguitas se atragantan con las piezas que se les quedan encajadas en la garganta y entonces se atragantan con la pieza del puzzle entragantada y mueren irremediablemente. La población de tortugas esturión de Düsseldorf cayó en picado y el hábito del puzzle iba en aumento. Düsseldorf corría el riesgo de caer atestada de ratas, apestada, y ningún flautista hacía sonar su flauta. Un buen día sonaron unas armoniosas notas. Un artista local proponía hacer el puzzle, darle una mano de gesso y repintarlo. El proceso era muy simple. Hay que hacer puzzle, disfrutarlo, saborearlo, Una vez terminados, lo repintamos con gesso, pintura acrílica, rotuladores de todo tipo, papel de lija y lo que haga falta para crear una nueva obra. Un intercambio de sensibilidades con el autor de la imagen. Un ensamblaje de piezas perfectamente encajadas. Ensambladas. Se le da una capita de barniz y cuando esté seco se desmonta, se embolsa, se encaja y se regala, se revende, se remonta y se pone en una exposición, pero ya no se tira, no retrete. Gracias a la acción poética de este artista de Düsseldorf, la ciudad de Düsseldorf goza de un sano alcantarillado que protegen las tortugas de Esturión. Un nuevo puzzle circular. Me echó una putada a un amigo y ahora tiene depresión. Y eso ya me lo habían advertido. ¿De qué? De que estaba mal y triste. ¿Por qué está tan triste? Porque está malito. ¿Pero por qué está malito? Porque tiene anemia. ¿Pero por qué tiene anemia? Porque come poco. ¿Por qué come poco? Porque está muy triste. Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué está tan triste? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué está tan triste? Hablar sin saber. Hoy vengo a hablaros de por qué un puzzle se llama también rompecabezas. Ajá. La diferencia entre un puzzle y un rompecabezas. Ajá. Yo. Es un rompecabezas. Yeah. Piezas. Mm-hmm. Es un rompecabezas, piezas, con letras, números, colores, uh-huh, de imágenes feas, puzzles. Yeah. Unos son blancos, otros son del bosco, unos son azules y otros son muy toscos. Vamos a ver, 20, comienza en 3, 2, 1. Es un rompecabezas, piezas, letras, números, colores, de imágenes feas, puzzles. Posibles cielos azules, negros, zulúes, osos polares, tigres, bengalíes, delfines, focas, manatíes. Lo estoy terminando. Estoy terminando. Todas las piezas van cuadrando. Ya ni veo. Desenfocado. Mirando, observando, encajando. Ya lo estoy terminando. Niño, que está la cenadita. Vale, para, que está la cena. La cena ya lista, niño, ya con el... Bla, sin saber. Hay muchos puzzles. El cubo de Rubik es un puzzle, ¿no? ¿Podríamos decir que es un puzzle, un rompecabezas? Sí. Se podría decir que un puzzle está hecho para acabarse y ya, y tener decepción, y un rompecabezas está pensado como para volverlo a hacer y siempre es divertido. Bueno, hay muchos tipos de puzzles. El clásico bidimensional. Claro, ya un puzzle tridimensional de pocas piezas, si le falta una... Estás haciendo el puzzle de la Torre Eiffel y te falta la pieza de abajo, una de las cuatro patas. La base. Pues nada, ¿qué hace la Torre de Pisa? Big puzzle, my friend. Big puzzle, my friend. Big puzzle. To be... puzzle, my friend. To be puzzle. Eso lo dijo Zaratustra. ¿Es un martillo un rompecabezas? Tres, haciendo malabares con tres rubiks. Flap. Iba haciendo, tira, 1, 2, 3. Imaginaros, ¿no? Con tres pelotas, pero tres cubos de Rubik. Y... 35 segundos haciendo malabares, los tres... los tres cubos de Rubik's. ¿Resuelto? Resuelto. Habla Hablar Sin Saber recrea un puzzle circular. Soy un empresario emprendedor español que quiero empezar un negocio con una persona que acabo de conocer. Y mi asesor de toda la vida ya ha informado de que no tiene trabajo y que no me fíe. ¿Por qué no trabaja? Porque no le cogen. ¿Por qué no lo cogen? Porque está fichado. ¿Pero por qué lo ficharon? Porque roba mucho. ¿Y por qué roba tanto? Porque no trabaja. Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué no trabaja? ¿Y por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. Un puzzle circular. Ajá, porque es un puzzle circular. Es un puzzle circular. ¡Es un puzzle circular! ¡Vamos, vamos! Hoy, en Hablar Sin Saber, el concurso Todas las piezas de un puzzle. Un programa de puzzles sonoros para nuestros concursantes. Y toda aquella gente que nos escucha en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM Granadina. Hoy tenemos con nosotros a... ¿Concursante A? Sí, ese soy yo, el A. Soy concursante A. ¿Se presenta usted? Sí, soy el concursante A. Concursante A, presentado. Concursante B. Hola, muy buenas noches, soy el concursante B. Concursante A, concursante B. Sí. Vamos allá. Venga. Primer puzzle sonoro. Suéltalo, venga. Aquel que dice que es un sabana. Aquel que dice que es un sabana. ¿Saben aquel que dio? ¡Gol! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Toma ya! ¡Qué difícil era! Pero... Concursante B, ¿está usted preparado? Ánimo, ve. Ahí va el puzzle. Venga. Venga. Venga, va, va. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, de cuyo nombre no quiero acordarme, en un lugar de la Mancha. De Rocín Flaco y Galgo Corredor. Era de La Mancha y tenía un caballo. ¡Atención, rebote! En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un caballero hidalgo de Lanza, no sé cuánto. Ya, es que no es correcto, muy largo, es muy largo. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo caballero de Galgo y algo. Rebote otra vez, no es correcto. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía fidalgo y caballero con lanza a su espalda, que cerca de Móstoles hizo un alto al pie y... Rebate, en un lugar de La Mancha, yo no quiero acordarme. Vivía un hidalgo caballero con galgo en el bolsillo, con caballo, que tenía un hidalgo caballero. Rebote, lanza el caballo y... Rebote, Sancho Panza. No, rebote. Rebote, Dulcinea del Toboso. Rebote, Tachenko. ¿Rachenko? Tachenko. Tachenko. ¿Cómo cogía los rebotes, Tachenko? Tachenko. No conozco Tachenko. Puzzle número 3. Tú tienes una etiqueta de anís del mono. Tienes un graduado escolar y todo el mundo... ¡Joder! ¿Cómo es otra vez? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Me lo voy a poner otra vez? ¡Vamos, concursante! ¿Me lo voy a poner? Tú tienes una etiqueta de anís del mono. Tienes un graduado escolar y todo el mundo... ¡Tiene un graduado escolar! ¡Qué parece una etiqueta de anís del mono! ¡No es correcto! ¡Rebote! Todo el mundo... Tiene una etiqueta de anís del mono. Tiene un graduado escolar y todo el mundo... Todo el mundo tiene un grado escolar que parece una etiqueta de anís del mono. ¡Casi, pero no es correcto! ¡Rebote! Otra vez, que suene. Tú tienes una etiqueta de anís del mono. Tiene un graduado escolar y todo el mundo... Tiene un graduado escolar y tiene una etiqueta que es de anís... Sí, estoy diciendo lo mismo. Y la respuesta es... Todo el mundo tiene un graduado escolar y tú tienes una etiqueta de anís del mono. ¡Hostia! A puntito ha estado, ¿eh? Grande. ¡Cerca, pero no! Un nuevo puzzle sonoro. Cartagena. Cartagena. Ay. Es correcta. Es correcta. Es correcta porque la respuesta correcta, interpretada por el cantante de los Kiss en la ciudad de Cartagena. Cartagena. Cartagena. You know that song. Cartagena. I hate that song. I hate that song. Desempate final. Oh. Puzzle número 5. Qué nervios. el que elige al alcalde, el alcalde. Y es el alcalde el que quiere, es el vecino, que sean los vecinos. Señor concursante B. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Pues no sé si es correcta, vamos a comprobarlo. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. ¡Vamos! Así despedimos este concurso en el que el concursante B se ha llevado una suscripción premium para escuchar siempre que quiera esta emisora en el 88.5 de la frecuencia modulana granaína. 88.5. Díselo, mi hermano. Cuando tú haces un puzzle, díselo que lo que. Díselo tu bro bien fuerte, hermano, pa' que lo crean ellos. Represente. Díselo, díselo. Dile, ¿qué es lo que es? Chaval. Imposible cielo azul. Aló. Negro Zulu. Díselo, mi bro. Oso polale. Pretendo, hermano, la distorsión está llegando. Un pele por tólico, presente para mucho Marallena. Pero que flow tiene mi mami, bro. Ahora lo veo, no, ¿dónde me he quedado? El negro Zulu, osos polares, tigre bengalí, define. En tu guagua, perfume, foca, manantiales. Estos son barras, mi hermano. Vamos, Puerto Rico. Lo estoy terminando. Lo estoy terminando. Todas las piezas van cuadrando. Ya ni veo desenfocado. Mirando, observando, encajando. Está tirando tiraera, mi bro. Ya lo estoy terminando. Ya lo estoy terminando. Está tirando bien fresco. Ya lo toda estoy esta barra, mi hermano, mi bro. Pero antes me despido de los panas. Guatemala, no puede. Maracena, Venezuela, el Chaidín. Habla, hablar sin saber. Pero puede ser un puzzle de construcción o un puzzle de constructivo. De construcción. El deconstructivismo ruso. De ahí viene igual la. El puzzlestivismo ruso el también. Estivismo ruso también. Muy importante. Habla, hablar sin saber. Oh, no, no, no. Yeah, yeah, yeah, yeah. Habla, hablar sin saber. Podría decir que todos los puzzles que he intentado hacer no he llegado a saber si les faltaba. Habla, hablar sin saber. ¿Te gustaría participar en este sinsentido? Escribe a pelitoiole@gmail.com y te invitamos a participar en próximas grabaciones para Hablar sin saber. Vive la radio en vivo y habla sin saber de los temas más insospechados. Escribe a pelitoiole@gmail.com. Vente, únete. Escribe a pelitoiole@gmail.com. Hablar sin saber. Hablar sin saber. Eso es un pedazo de programa monumental. Es un programa de Radio Almaina. 88.5 de la FM Granaína. ¡Y olé, olé! Navidad contra el decreto ley aprobado por el Parlamento de Andalucía. Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, advirtiéndole por otra parte que si finalmente se le ocurre aprobar algo, iremos a los tribunales. La seguridad de que tenemos toda la razón del mundo, ¿no? Que claramente la Junta ha hecho mal su trabajo, por la razón que sea, y tienen que buscar la forma de solucionar esto. Pues por lo que sea, resulta que la Junta de Andalucía no nos quiere dar una licencia de emisión, pese a que cumplimos todos los requisitos. ¿Y eso que solo nos escuchan cuatro gatos? ¡Meow!